Ay, bueno. Sí, abogado, lo escuchamos, abogado. Lo escuchamos bien. Creo que se está grabando. Sí. Ok, listo. Bueno, estamos, estamos en comunicación. Sí, por favor, haga su exposición. Listo, listo. Correcto. Pues gracias, Erling, gracias, Francisco Falcones y a Andrea, a todos los presentes. Es un gusto saludarles. Andamos en actividades en un distrito judicial que me corresponde estos días, ayer y hoy. Pero desde estos lugares reciban un cordial, un respetuoso, un fraterno saludo. Y haré una exposición, como refiere Erling, del caso, el caso que estamos representando ante la Corte Europea de Derechos Humanos. Quiero comenzar mencionando que los derechos humanos, cuando han quedado registrados en un marco normativo, en una norma, en una ley, sea nacional o internacional, pasa a denominarse ahora en el ámbito, en la materia jurídica, en la materia legal, como un derecho fundamental desde que queda registrado en una constitución, en un estado o en un tratado internacional. A partir del término de la Segunda Guerra Mundial, 1945-1948, surge la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que integra los derechos fundamentales de todo ser humano. De modo que en los últimos 70 años, los derechos fundamentales han sido integrados en un marco normativo de derecho internacional, y le denominamos así en materia de derechos humanos. Se crearon a partir de 1969 las llamadas Cortes Regionales de Derechos Humanos, y una de ellas, esta de 1969 precisamente, es la Corte Europea de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo. En Latinoamérica tenemos la Corte Interamericana, en el continente americano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica. Y en África tenemos otra corte de esta naturaleza, se llama Corte Africana de Derechos Humanos. Cuando se produce la violación a un derecho de esta naturaleza, pues es el derecho internacional en la materia la encargada de atender esta violación, si fuera el caso, de uno o más derechos: el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a la integridad, a la seguridad de una persona, entre muchísimos otros. En el caso de Erling, estamos a raíz de lo que conocen ustedes, el riesgo, el peligro que la integridad, que la vida de Erling y la integridad también y seguridad de su familia han tenido, han sido objeto de varias acciones que resultan lesivas para ellos. Bueno, han tenido que emigrar de su lugar de origen, ocasionándose varias afectaciones. Una de ellas es la afectación, el daño a su llamado proyecto de vida. Está en la ley este concepto, ¿eh? La afectación al proyecto de vida. ¿Qué incluye esto? Una serie de cuestiones en las que Erling, sus hermanas, su familia completa, pues tiene afectaciones inconcebibles, ilógico, por demás, que Erling pudiera salir en todo caso y dejar a los menores en otro lugar. Es inconcebible. Los menores requieren de algo que en derecho se llama tutela, una protección, una custodia, una guarda, porque son menores, sencillamente. Por ello, no podemos pensar en un beneficio, en un cambio solo de Erling y que se queden los demás. No, no, no es posible. Tenemos en el marco del derecho internacional también una protección a los derechos en materia de discapacitados también, ¿eh? Eso hay que precisarlo y hay que sostenernos en esta cuestión. Cuando se agotó el derecho interno en el Estado sueco y hubo por tercera ocasión una denegación en la petición del asilo, que es un derecho fundamental registrado en el artículo 14 de la Declaración Universal mencionada, tuvimos que acudir a las instancias del derecho internacional interponiendo una demanda en el Tribunal de Estrasburgo, denominado así por su ubicación, por la sede, y tuvimos una atención que reconozco, que agradezco a la Corte Europea, una corte creada por 46 jueces, y que tuvieron a bien respondernos directamente al dato de comunicación que ingresamos de Erling, para lo cual, insisto, reconozco y agradezco. La respuesta fue rápida. Nos requirieron algo que en derecho le llamamos prevención, una situación de atención a esta investigación del caso. Le denominaron, ahora ustedes lo pueden encontrar incluso ya en los medios porque está avanzando, el caso se denomina Mejía Andino versus una V, una S, versus Sweden. Repito, es el caso Mejía Andino versus Sweden. Ese es el nombre del caso, que no lo bauticé yo, en la corte le asignaron esta denominación. Cada caso tiene un nombre. De modo que un caso, cuando un caso se atiende y al final se resuelve a través de una sentencia, viene algo que denominamos jurisprudencia. Y esa jurisprudencia es de aplicación en casos análogos, en casos que en lo posterior tengan algún vínculo, alguna relación, como es el caso Tamayo versus Loaiza Tamayo versus Perú. En ese caso, hay una jurisprudencia que emitió la Corte Interamericana y que es aplicable a todo aquel que esté en un asunto análogo similar a Loaiza Tamayo, ¿sí? Aunque fuese de Guatemala o de México, de otra nación, de otro estado, es aplicable la jurisprudencia. Por ello, es lo emblemático, lo importante del caso Mejía Andino. Realmente no es una resolución que pueda quedar ahí en Erling, sino todo, una vez emitida una jurisprudencia por ese caso, por eso es lo importante, vendrá un precedente, vendrá toda una jurisprudencia, y todo aquel que a la postre esté en una situación similar, obviamente con otro nombre, o quizás hasta con el mismo nombre por alguna cuestión de analogía, será aplicable la jurisprudencia que en este caso se hubiese obtenido. Y en estos momentos la Corte, el Tribunal de Estrasburgo, nos requiere nuevamente otros documentos. Entonces, estamos trabajando con ello. En cuestión de un par de días, seguramente tendré un avance al respecto, porque como he referido, atiendo situaciones en distritos judiciales diversos. Entonces, andamos en distintos lugares, atendiendo esta hermosa profesión que me honro en ejercitar, tener como práctica, como desarrollo profesional, el ejercicio jurídico, el ejercicio del derecho. Por ello, el rostro de fatigado que presento, porque fueron muchas horas de viaje, pero aquí andamos y quedo a la orden. Si tienen alguna pregunta, algún comentario al respecto en el tema Mejía Andino versus Sweden, tenemos un número, no lo tengo a la mano, un número de expediente que nos han asignado ya en la Corte, en el Tribunal de Estrasburgo. Ahora lo que vienen son en el Tribunal están integrando del mejor modo la carpeta de el expediente de Erling, y para integrarlo, bueno, yo no sé con cuántas páginas quedemos al final, pero va a sustanciarse, decimos, a desahogarse, a atenderse este caso. La Corte Europea está buscando todos los elementos posibles. Ellos tienen sus equipos y mesas de análisis, de estudio, para emitir la resolución al final que corresponda. Les quiero anticipar que una resolución de esta naturaleza no se resuelve en un par de días ni en un par de semanas. Se resuelve en el transcurso de varios meses. Hay casos que se han resuelto incluso en varios años. Uno de ellos es el caso Spoltore versus Argentina. Se fue resuelto en 12 años con un mes y 15 días. Entonces, al final vino una resolución, en este caso que acabo de señalar, de mencionar, aplicable a los casos análogos en estados diversos de nuestro todavía maravilloso mundo. Hay que luchar por nuestros derechos. Quedo a la orden. Sí, ¿me permite una pregunta? Adelante. Sí, adelante. Vaya. Mi pregunta es si la demanda de por sí ya ha sido aceptada por la Corte de Estrasburgo o es en los procedimientos que usted describe son procedimientos previos de una posible aceptación de la demanda, porque entiendo que después viene todo el proceso muy largo, ¿no? Pero el primer paso sería que se acepte o no la demanda. Y no he entendido muy bien en qué fase está el caso. Ok. Estamos nosotros en la fase inicial. Nosotros presentamos la demanda hace ya varias semanas. A partir de ahí, Estrasburgo ya se comunicó con Erling, ya se ha comunicado con nosotros en relación a lo cual nos indica que estamos bien, vamos avanzando muy bien. Nos requirió un par de documentos más. Nosotros respondimos con 93 fojas. Respondimos con un documento muy amplio donde integramos datos y medios de prueba del caso que estamos señalando, citando y atendiendo. Hemos recibido una nueva notificación hace cuestión de horas. Entonces vamos a atender esta nueva petición. De modo que en esta prevención, se llama, en este requerimiento, en esta atención, obviamente contamos con días, no tenemos todo el tiempo del que podamos disponer, tenemos días, estoy hablando de la semana próxima, en la que estaremos atendiendo esta nueva petición de Estrasburgo. Y reitero, nuestro caso ya está en esta corte, está avanzando. Paulatinamente iremos teniendo mayores datos, mayores requerimientos. Habrá comunicación con el Estado sueco, habrá comunicación con instancias, con autoridades, y vendrá, obviamente, al final una resolución, le llamamos una sentencia. Esperamos entonces y atendemos este procedimiento. Andrea, ¿alguna otra pregunta? Sí, el proceso en Estrasburgo puede detener una posible deportación de la familia. Jurídicamente, tal vez no, pero tal vez el Estado de Suecia puede acceder a esperar o algo así. Hay una... La pretensión de Suecia es esta, precisamente, desde que han negado este derecho, esta petición en el derecho interno, pues pretenden negar la estadía de Erling y su familia y obviamente producir una situación de repatriación. Ahí es muy delicado esto, es muy delicado toda vez que lo que hemos expuesto en las más de 100 páginas que hemos integrado, pues el riesgo a la vida de Erling, el riesgo a su integridad y no solo de él, también de su familia. Poner en riesgo la vida de cualquier ser humano es para empezar el bien jurídico de mayor relevancia, porque dañada, extinguida, perdida la vida, no tenemos más, ¿sí? Entonces, nosotros estamos esperando una resolución que vamos a marchas forzadas, porque en alguna notificación a Erling le indicaron término, inclusive para este mes de diciembre, en cuanto a su estadía con las autoridades de Suecia. Sin embargo, vienen en esta atención, en este trabajo que estamos acelerando, estamos dándonos prisa, La respuesta de la Corte del Tribunal de Estrasburgo, que yo espero sea conforme al derecho internacional en materia de derechos humanos, de toda la consideración y resolución favorable a nuestra causa. ¿Alguna otra pregunta? Tal vez el compañero de prensa, porque yo tengo varias, pero tiene usted que hablar también. No sé si siga preguntando. El distinguido abogado nombraba algunas de los tipificados justamente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos sobre el artículo 14, la cuestión del asilo, que es un derecho que tienen todos los ciudadanos en el planeta, en el mundo. Yo quiero un poco conocer si a él se le está vulnerando se le está vulnerando también el derecho 18 y 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Yo creo que eso sí es también como parte de lo que usted decía, es un bien, yo digo, subjetivo o intangible que tenemos todos los seres humanos, un poco para luchar por esos derechos que son vuestros, ¿no? A él se le acusa justamente por estos dos artículos aparentemente vulnerados a nivel internacional, porque lo ampara en todo lo que indican esto sobre la libertad de opinión, la libertad política, la libertad de religión, etcétera, etcétera. Estos son los casos por los cuales a él no se le quiere dar justamente el asilo político, y que ya tiene justamente algunos, ya tiene no plazos, sino términos para que pueda salir de allá. Es en ese sentido. Cierto, hay derechos diversos. Yo hice alusión a solamente uno de ellos, pero bueno, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la manifestación de ideas, el derecho a la libertad de culto religioso, ideológico, son derechos. La diversidad de los seres humanos consideradas en las normas de derecho nacional e internacional están en nuestro marco normativo. El asunto es cuando se produce una vulneración, decimos, se conculcan, se violan, se dañan los derechos de un ser humano. Algo maravilloso en el preámbulo de la Declaración Universal hace alusión a esto, a efecto de evitar las conflagraciones, a efecto de evitar lo que en la Revolución Francesa ocurrió, por ejemplo, en la búsqueda de libertad, fraternidad, igualdad, etcétera. Pues bueno, se han creado los organismos de cuya obligación es, fíjense bien, voy a hacer alusión a tres acciones, tres verbos: respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Esa es una obligación de las instituciones de derechos humanos, ¿eh? Respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Esa es obligación. Y estas se han establecido en el marco de trabajo de derecho internacional. Los derechos tienen principios también. Un principio de los derechos humanos es la universalidad, ¿eh? Esta se estableció en una conferencia internacional oficial de trabajo en la cual la universalidad de los derechos, pues es inherente en el planeta a todo aquel que se llame ser humano, ¿sí? Entonces, hay otros principios que tienen los derechos, como son la interdependencia, ¿sí? Entonces, porque no puede ser un derecho de por el lugar de origen o por su manera de pensar o por su... No. Se incurriría en una situación que iría de la mano con la discriminación. Por cierto, la no discriminación es un derecho fundamental. De manera que, insisto, hemos presentado esto, ciertamente el marco general y sustancial de esto es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Tenemos un convenio de derechos fundamentales que la Corte Europea considera. Hemos fundamentado también en ese convenio y en sus protocolos, así se llaman los subsecuentes, una especie de, como en Estados Unidos le llaman a la Constitución, de enmiendas. Entonces, en ese sentido, hemos fundamentado diversos artículos y derechos alusivos al caso. Sigo a la orden. Sí, mencioné con Erling que dispongo de prácticamente 10 minutos, pero quedo con ustedes, ¿eh? Yo no quiero molestar demasiado con muchas preguntas. Yo sé que no tienen mucho tiempo, yo entiendo muy bien. Refiriéndome a eso del precedente de que podría sentar este caso de Erling, claro que para muchos países y gente refugiada de Honduras que les fue denegado el asilo, podría ser súper importante. Hay colegas en Suiza que también están interesados en el caso y seguramente en España, en muchos países más donde hay compañeros, compañeras en situaciones de, bueno, no similares porque no tienen la situación de discapacidad, pero sí tienen la situación de ser perseguidos y haber sido denegado su asilo. Mi pregunta es, la Corte en Estrasburgo normalmente suele decir que son casos completamente individuales, o sea que no sé si ya hay jurisprudencia que dice que eso podría ser diferente, que puede ser, haber casos análogos. Tal vez en el tema de la discapacidad, sí, pero en el tema de la persecución política, de la no protección de parte del Estado de Honduras, de no garantizar los derechos, de las violaciones de derechos humanos. Nuestros abogados tienen un poco de dudas si eso podría servir como precedente. Sería excelente, pero si va a ser negativo sería un fracaso, porque eso sí nuestras autoridades tomarían como precedente. No sé si me explico. Tienen esta tendencia. Sí. Si es negativo, lo toman como precedente. Si es positivo para la gente perseguida, lo toman como caso individual que no se puede comparar con el otro. Hay mucha razón. Cuando, en este caso, cuando un caso es resuelto a través de una sentencia, le recuerdo que van en dos sentidos. Una sentencia condenatoria es aquella en que el señalado, en este caso Suecia o el Estado que sea señalado en uno de los casos, tiene una sentencia condenatoria. Ese Estado es condenado a atender en su jurisprudencia, inclusive, y a procurar la reparación. En derecho internacional se llama reparación integral del daño. Y la reparación integral, cuando hay violación de derechos, considera medidas diversas. Hay medidas de restitución, hay medidas de rehabilitación, hay medidas de indemnización, hay medidas de satisfacción. Por lo que mencioné en un principio, por la afectación a un proyecto de vida, cuando un gobernado, cuando un ser humano se ve obligado a dejar su país, su lugar de origen, cuando se ve obligado a dejar sus ocupaciones ordinarias, su patrimonio mismo, su hogar, etcétera, pues se ocasiona un daño no solo material, también se ocasiona algo que se llama daño inmaterial, un daño a sus sentimientos, a sus emociones, un daño psicológico, ¿sí? Porque en el caso que atendemos, Erling ha tenido afectaciones en ese sentido, materiales e inmateriales. Y a partir de ello, tenemos que buscar en la jurisprudencia presente el reclamo de esos derechos ante un tribunal. Ciertamente, Andrea y compañeritos presentes, hay muchas lagunas en la ley, y por eso se trabaja, porque se pretende ir atendiendo esos espacios que no están registrados en la jurisprudencia o en la ley, para sentar lo que le llamamos precedente, ¿sí? Porque, pues bueno, son casos que no se han presentado. Cada caso tiene particularidades, cada caso es diferente, cada caso es distinto. Sin embargo, por ello se atienden las cortes de derechos humanos, en las instituciones que protegen los derechos humanos, la sustanciación, el desahogo, el análisis, y en un momento dado, la emisión de jurisprudencia. La jurisprudencia, les recuerdo que es una fuente formal del derecho, ¿sí? Una fuente de la cual o los casos siguientes, o un abogado, un juez, del cual tiene que hacer uso, ¿sí? La jurisprudencia. Otra fuente formal, les recuerdo, es la ley. La ley es una fuente del derecho. Pero cuando hay un vacío, cuando no hay casos en los que no es aplicable ninguna situación establecida en una ley, y un vacío legal, bueno, se tiende a analizar y a buscar. Tenemos un principio que se llama principio jurídico, principio de derecho, se llama principio pro persona. El principio pro persona tiende a buscar la interpretación de una ley que favorezca del mejor modo a un ser humano. Yo reitero que quedo a la orden y bueno, me disculpo porque me restan 3 minutos. Pues bueno, un placer. Si tienen alguna otra pregunta, quedo a la orden. No, muchísimas gracias, abogado, y espero que quedemos en contacto. Hay gente que sabe mucho más sobre estos temas y les voy a contar que existe este caso, etcétera, para tal vez ponerse en contacto con usted y estar pendiente. Muchísimas gracias. Bueno, que tengan un excelente día. Hasta pronto. Saludos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Le doy la bienvenida a la compañera que acaba de entrar. Se llama Elsa Ercilia Rosado Falcones. Bueno, yo creo que las preguntas que el abogado no pudo responder, creo que las puedo responder yo, ¿verdad? Ya que no soy un experto en leyes, lógicamente, pero ya el abogado explicó muchas cosas en materia de derecho. Pero igual, o sea, yo soy un defensor de derechos humanos, lógico, no soy un abogado, ¿verdad? Aunque sí me gustaría estudiar esa carrera, pero yo digo lo siguiente: si yo he defendido los derechos de las demás personas, ¿cuánto más no estaré defendiendo mis derechos y los derechos de mi familia, ¿no? Y yo he librado una lucha por Honduras, pero ya esta lucha se hace más global. Yo empecé una lucha por las personas con capacidades especiales, después la lucha por los estudiantes, la lucha contra la corrupción, contra la reelección de Juan Orlando Hernández, después incluso una lucha contra la trata de personas, y esa lucha mía ha sido de varios años. Y yo tengo incluso un pensamiento socialista, ¿verdad? Pero igual, o sea, aquí no me pueden venir sacar de Suecia por mis pensamientos ni por ninguna de esas cosas. Muchas de esas cosas están en el internet y bueno, yo de cada cosa que digo hay evidencias y yo no soy ningún mentiroso, ¿verdad? Y si organismos internacionales como la Unión Europea, que fue quien financió nuestro viaje aquí a Suecia, de mi familia y el mío, con un fondo que se le da a los defensores de derechos humanos cuando se encuentran en riesgo, la Unión Europea no va a aceptar ningún mentiroso. Si cuando estábamos en Honduras, la Comisión Interamericana abrió un caso para darnos medidas cautelares, lógicamente, ¿verdad?, la Comisión Interamericana no va a aceptar algo que no tiene formalidad. E incluso ahorita en el caso de Estrasburgo, que como explicaba el abogado, ya hay abierto un caso que incluso el número, yo ahí lo puse arribita, es el número, dice, demanda 49 738-20 y se llama caso Mejía Andino versus Suecia, porque incluye toda mi familia, ¿no? Y ya con los correos que, perdón, con los documentos que va a mandar el abogado, serían más de 200 documentos relacionados a este caso. Quedo disponible para cualquier pregunta. Si quiere hacer alguna pregunta, Andrea o él, de Elsa o don Francisco. Hay una preguntita que quisiera hacerle, compañera, que está dirigiendo aquí la cuestión del conversatorio. Permíteme, yo no sé si ha habido la siguiente aclaratoria. Bueno, Erling Armando Mejía Andino, o sea, yo soy un varón, o sea, no sé si había esa confusión, porque no sé si al principio solo había leído mi primer nombre. Recuérdese que usted se comunicó conmigo hace unos minutos, porque leyó en un grupo de WhatsApp sobre la rueda de prensa, después hablamos rápidamente, pero o sea, no sé si no se había hecho esa aclaración. Una pregunta que quisiera hacerle, compañero Erling Mejía, es relacionado cuando usted inmediatamente cuando comenzaron a hacerle una persecución por su postura de carácter humanista, no se fue directamente a Europa y no hizo ningún trámite a la Corte Interamericana en América, en este caso en el continente, a través de donde está esta corte en Costa Rica. Ok, le responderé su pregunta. Mira, yo me metí al Partido Libertad y Refundación, partido que fue fundado por el expresidente Zelaya, al que le dieron un golpe de Estado en el 2009. Apoyé ese partido en el 2012, 2013. Cuando yo entré a ese partido tenía 16 años, actualmente tengo 25 años. En el 2013 pude votar por primera vez. En el 2014 ocurrió algo que me lanzó a mí a la palestra pública. Había una asamblea del Frente Nacional de Resistencia Popular en la ciudad de Comayagua. Asistieron aproximadamente unas 2.000 personas. Y yo pasé al frente a hacer una propuesta a favor de las personas con capacidades especiales. ¿Cuál fue mi propuesta? Que desde el Frente Nacional de Resistencia Popular se creara, se creara algo para luchar desde la cuestión popular a favor de las personas con capacidades especiales, digamos incluso una comisión, y también que el Partido Libre fuera nuestro brazo dentro del Congreso para que se apoyaran leyes a favor de las personas con capacidades especiales. La persecución empieza en marzo del 2015, cuando yo empiezo a apoyar la lucha estudiantil. Yo, desde ese momento, yo empiezo a denunciar legalmente, a documentar todo, e incluso, como decimos en Honduras, para salvar mi pellejo, en algunos momentos, yo lo denunciaba mediáticamente. Entonces, ocurrió eso cuando la lucha estudiantil, después participé en una huelga de hambre que empezó el 22 de junio del 2015, que fue pidiendo una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad, que igual a la que trajo la ONU a Guatemala. Y yo soy de los fundadores de ese movimiento, de las protestas que se hacían con antorcha, que le llamaban las marchas de las antorchas o los movimientos de los indignados. Eso lo empezamos con 9 personas y después salieron a la calle más de 2 millones de personas y estuvimos a punto de quitar a Juan Orlando del poder. Lastimosamente algunas personas se vendieron la lucha. Yo inicié, me metí en la huelga de hambre, aún teniendo serios problemas de salud, porque yo no solo estoy en una silla de ruedas, yo padezco de epilepsia. Por lo tanto, yo debo de comer, para tomarme mis medicamentos. Yo, durante la huelga, que ahí estuve 2 semanas o aproximadamente 2 semanas, yo me desvelé mucho, no pude dormir, no me pude tomar mis medicamentos, hubieron muchas convulsiones, pero yo pienso que mi participación en la huelga por lo menos hizo que el Estado no reprimiera y sí presionó al Estado. Pero si eso hubiese sido más aprovechado en el buen sentido de la palabra, que aún así los compañeros de lucha, quizás algunos entre comillas, no aprovecharon eso, que quizás ellos pensaron de que yo solo quería llamar la atención, cuando no es así, lógicamente, sino que eso era una arma en contra del Estado que no pudieron aprovechar. Ok, yo toda esa persecución yo la documenté. De ahí viene, de las afueras de Casa Presidencial, la policía, digamos, me secuestró por orden del que dirigía para ese entonces la Guardia de Honor de Juan Orlando. Ese hombre se llama René Cruz, es un coronel, todo eso está registrado. Cuando yo iba en ese carro, que me habían, incluso no podía hacer llamadas ni nada, ni siquiera llamadas de WhatsApp, yo lo único que pude hacer fue tomarle una foto a la patrulla y avisar en los grupos de WhatsApp desde donde dirigíamos las marchas de que digamos, estaba siendo secuestrado por la policía. Entonces viene, eso alertó a los compañeros y avisaron a defensores de derechos humanos, incluso una señora que vive en Costa Rica de origen alemán, que se llama Ana Franz, quedó, como quien dice, dando un seguimiento en cuestiones de derechos humanos, que en el 2016 fue ella quien llevó nuestro caso a la Comisión Interamericana. Ocurrió eso y esta orden fue por el jefe de la Guardia de Honor. Y yo dije, bueno, si aquí me matan, pues ya no queda de otra. Ellos me decían quién es tu familia y todo eso. Pero, o sea, ya no había marcha atrás. Pues, digamos, el gobierno, a ver que eso, si me hacían un daño más fuerte, les podía tener grandes consecuencias, entonces decidieron soltarme. Ok, la gota que desbordó el vaso, digamos, el primero de agosto del 2016, yo hice una nueva protesta a las afueras del Congreso. Esa era en la lucha contra la reelección, pero también por lo que pasó con Berta Cáceres, que sabemos que en este asesinato está involucrada la oligarquía hondureña y también diputados y el mismo Juan Orlando. Entonces viene, era una protesta muy fuerte que dañaba muchos intereses, pero lastimosamente yo no fui apoyado por gente, por el partido en general, pues. No fui apoyado e incluso, o sea, yo en Honduras... que recibí todo tipo de amenazas, de seguimiento por parte de la policía, de los militares, que me intervinieron los teléfonos, los correos, digamos, el secuestro esa vez. Pero yo también he sufrido campañas de difamación e incluso desde adentro de la oposición, ¿verdad? Aunque eso no ha tenido una gran repercusión, ya que a mí me estima una buena parte de la militancia de la oposición, las bases, e incluso, ¿verdad?, de la dirigencia, ¿no? Pero viene, como no hubo ese gran apoyo, el 8 de septiembre, un mes después, incluso yo cumplo años el 7 de septiembre, y mi hermana mayor cumple años el 9 de septiembre. Entonces, el 8 de septiembre del 2016 hubo una amenaza de muerte. Y esa amenaza era que si yo volvía a la capital, porque yo no vivía en la capital, sino en una ciudad llamada Danlí, si yo volvía a la capital de nuevo y hacía una protesta, tenían una orden de matarme. Así. Entonces viene, y no es una casualidad, al siguiente mes, el 4 de octubre, fue secuestrada una de mis hermanas. El gobierno solo utilizó al crimen organizado como un brazo, porque sabemos que en Honduras el crimen organizado está aliado con el gobierno. O sea, ¿quién dirige el narcotráfico? Juan Orlando desde la Casa Presidencial. ¿Quién dirige las maras y las pandillas? Juan Orlando desde la Casa Presidencial, la trata de personas. Yo incluso he señalado ONGs e incluso ONGs que dicen apoyar a las personas con capacidades especiales. Y mi hermana que fue secuestrada es una persona sorda. Entonces aquí incluso Suecia está violentando los derechos de dos personas con discapacidad. Una mujer que trabaja para Suecia hace menos de un mes, si no me equivoco, el 23 de noviembre, yo le dije, aquí está violentando los derechos de dos personas con discapacidad. Y ella dijo, a mí no me importa eso. Así lo dijo. Entonces Suecia está violentando mucho, pero muchos derechos. Aquí con nosotros se encuentran dos de mis sobrinos, una niña de 8 años y un niño de 4 años, y aquí están violentando los derechos de la niñez. E incluso hace un año que nos dieron las negativas, eso ha sido una tortura psicológica muy fuerte, que a esta tortura no le vamos a echar la culpa al Estado de Honduras. Aquí se le tiene que echar la culpa al Estado de Suecia, de hace un año para acá. Ok, yo digo lo siguiente, Suecia tiene muy buena salud, muy buena educación, un buen nivel de calidad de vida, y eso, gracias a Dios, ellos nos han ayudado, pero mi familia ha aprendido el idioma, mi sobrino estudiando, mis hermanas estudiando, mi mamá trabajando, pagando impuestos, mi hermana menor trabajando y pagando impuestos. O sea, nosotros no vamos a ser una carga para el Estado, e incluso yo, a pesar de ser una persona con capacidades especiales, yo soy una persona que he luchado, que me gustan los idiomas, que me gustan la lectura, que en Honduras estudiaba, trabajaba y que yo voy a seguir estudiando y trabajando. O sea, yo no voy a hacer ninguna carga para el Estado. Yo tal vez lo que pienso es que quizás la derecha racista sueca no me vea con buenos ojos. Yo ya soy una persona conocida dentro de los partidos políticos suecos y hay un respaldo total de parte de un partido llamado el Vänsterpartiet, que es el partido de izquierda, que es el que apoya a los migrantes en general, pero que apoya mi caso completamente. Y hay apoyo de otras organizaciones como ser Diaconía, Oxfam, WOLA, organismos hondureños de derechos humanos, COFADE, CIPRODE. Hay denuncias en el CONADE, donde incluso el CONADE últimamente me extendió una constancia donde enumera cada denuncia, cada fecha, y ahí dice que yo he denunciado al titular del Poder Ejecutivo, que yo he denunciado redes de trata de personas, que he denunciado a los militares, a los policías, e incluso los argumentos que Suecia pone son tontos. ¿Por qué? Porque Suecia dice, usted solamente ha denunciado particulares. Yo no he denunciado particulares, yo he denunciado al Estado, he denunciado al crimen organizado. Creo que más o menos dejo clara sus respuestas, pero digamos la gota que desbordó el vaso, como decimos en Honduras, fue el secuestro de mi hermana, porque al principio no me habían logrado intimidar. A mí no me intimidaron, no me compraron, porque incluso, lógico, el gobierno lo va a querer comprar a uno. Pero lo que pasó, yo digo, cuando ya esto está afectando a mi familia directamente, yo ya no puedo seguir con esto porque yo tengo que salir para poner, para que mi familia esté segura. Sí, yo creo que ya está contestando la pregunta. No sé si alguien más tiene preguntas. Correcto, correcto, correcto, compañero Erly Mejía. Tal vez me interesaría saber, el compañero de prensa, no conozco su radio o no lo veo en su chaleco, si podría explicarnos un poco quién es. Ah, yo, aquí está, prensa dice. Sí, sí, pero ¿de qué radio? Ah, bueno, yo pertenezco a la radio La Simpar, estoy desde Ecuador. Estoy un cantón que se llama Cantón, o sea, la ciudad de Calceta, que es el emporio de la cultura del Ecuador. Se llama Cantón Bolívar, provincia de Manabí, Ecuador. Ah, ok, gracias. Yo soy dirigente, dirijo un noticiario, se llama Noti Latino, de lunes a viernes, y un programa cultural que es el día sábado de 8:30 a 9:30, es un pro, un programa netamente de carácter cultural, de la cultura nuestra, todo, ¿no? De nuestra tradición oral, de poesías, cuentos, leyendas, etcétera, etcétera. Gracias. Es que los que tenemos que ver con Honduras tenemos una cierta tendencia de ser un poco paranoicos. Disculpe. Vaya. No, yo estoy claro. Yo estoy claro del problema de Honduras. Estudio mucho los análisis de América Latina, entonces estoy claro de Centroamérica y el Caribe. Eso nos hace a los periodistas que nos dedicamos esto un poco a la investigación, conocer justamente todo esto. Y me interesó el tema por cuanto yo estuve hace 10 años en Ecuador como secretario del Foro Interamericano de Derechos Humanos en Ecuador. Entonces he estado metido dentro de la propuesta de defensa de los derechos humanos en todos sus principios y el derecho, ¿no? Gracias. Oh, Erlin, una pregunta. ¿Cuáles instancias? Ahora tenemos que usted se presente, Andrea. Sí, yo ya me presenté en el chat. Yo trabajo un grupo de solidaridad que se llama Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia. Y tenemos sede en Múnich, en Alemania. Y de vez en cuando es... Andrea, si sería importante en cualquier momento hacerte vía Zoom una entrevista desde allá, tu trabajo que estás realizando, tus acciones y todo esto, ¿qué te parece? En lo que depende sobre qué cosas, en lo que son asuntos de asilo, para nosotros es mejor no aparecer siempre tan públicamente. En otros asuntos de trabajo de derechos humanos, sí. Es en eso, justamente tu trabajo de derechos humanos. No te voy a complicar en términos políticos, sino tus acciones de carácter netamente de derechos humanos, en defensa de los derechos humanos. ¿Qué te parece? Vaya. Voy a poner en mi dirección en el chat, no hay problema. Pero no quería quitar tiempo del tema, que es el tema central de este evento. Y no, si me permite, Erlin, me interesaría cuáles son las instancias que han recorrido en Suecia. Bueno, aquí... Sí, ok. Digamos... entramos a Suecia el 2 de septiembre, nos presentamos a Migración el 4 de septiembre del 2017 y nosotros, digamos, en los últimos meses, ¿verdad? La Migración nos ha apoyado mucho en la vivienda, en la salud, la educación, pero ahora mi familia está trabajando. Entonces, hace aproximadamente un año, nos hicieron una entrevista, que fue una entrevista bastante grande. Después nos defendió un abogado de nombre Bernardo Bernales. Él es una persona de origen chileno, pero lógicamente nacionalizado sueco. Es abogado aquí en Suecia. Y él una vez defendió un caso bastante emblemático que hace unos años atrás aquí en Suecia. Una persona que le habían negado su asilo se subió a un carro, a un camión, y empezó a matar gente en el mero centro de Estocolmo. Me imagino que eso trascendió a nivel internacional. Y bueno, él fue quien defendió a la persona que había dejado el camión abierto y con las llaves. Okay. Entonces este abogado se hizo famoso. Lógico, yo quizás esté, digamos, indignado, pero indignado en el sentido siguiente. Con el abogado, en el sentido, digo yo, ¿cómo pudo haber perdido un caso de estos con toda la documentación, con toda la evidencia? Si el abogado Gabriel está haciendo un trabajo excelente, y yo le digo, o sea, abogado Gabriel, muchas gracias, pero el mismo abogado Gabriel se ha quedado asustado por lo pronto que ha respondido la Corte de Estrasburgo. ¿Qué quiere decir esto? Que la Corte de Estrasburgo está siendo imparcial, que la Corte de Estrasburgo está tomando esto muy en serio, así como lo tomó muy en serio la Unión Europea y la Comisión Interamericana. Entonces, digamos, yo doy la primera entrevista, fue muy extensa, la empezamos a las 9:30 de la mañana y terminó a las 4 de la tarde, con algunos recesos, y yo le dije, yo tengo todas las evidencias de esto. Se la fui a dejar al abogado unos meses después. Le di incluso los documentos originales. Yo me quedé con copias. Yo son copias las que tengo en mis manos. Gracias a Dios pude tomar copias y escanear esos documentos. Si no, ahorita yo no tuviese nada. Entonces viene, el abogado ni siquiera se tomó el costo de irlos a dejar físicamente a migración. Ni siquiera. Se supone que los mandó por correo y que accidentalmente no le llegó a migración. Lo extraño de esto es de que migración da la primer negativa. Y migración dice, usted no nos ha presentado ni la más mínima evidencia. Qué extraño esto. Después veo un correo allí, que incluso el abogado se lo mandó a doña Ana France. Ni siquiera me lo mandó a mí, pues. Entonces, bueno, esa era la primera negativa. Era la primera apelación. Vengo yo y le voy a dejar a migración, la evidencia, yo personalmente, saltándome protocolos, porque el protocolo es que él lo vaya a dejar, y ya era la segunda vez que él no quiso ni siquiera tomarse el costo. Pues bueno, vuelve la segunda negativa, migración alegando, como quien dice, Erling, le creemos que usted es un perseguido, le creemos lo que pasó con su hermana, ¿verdad? Que fue víctima del crimen organizado, pero salen con la locura diciendo el Estado de Honduras no puede cuidar. Y eso es una locura muy grande, porque como quien dice, esto es el ratón cuidando del queso. O sea, algo, una locura, pues. Entonces, esa fue, ¿cómo se llama? La segunda respuesta. Hicimos la segunda apelación, porque habíamos hecho la primera apelación, y la tercera negativa, ni siquiera se tomaron el costo de revisar los documentos. Solo dijeron no. Entonces, este país, que si bien es cierto, ha acogido muchos refugiados desde hace años, antes de ser muchos latinos, chilenos, cuando la época de Pinochet, después colombianos, incluso la de migración hace un poco de... O sea, menos de 2 semanas atrás me dice, ni que fueran colombianos, dice, para que tuvieran tantos problemas. Y digo yo en mi mente, pero si ustedes ahora ni a los colombianos están aceptando, ni siquiera personas que fueron parte de las FARC están aceptando, porque yo sé de casos así. Ni siquiera las personas izquierdistas colombianas perseguidas las están aceptando. Entonces, viene... Lo mismo está sucediendo con los sirios, con los iraquíes, con los afganos, los africanos tienen problemas, e incluso quizás hay gente que piensa, digamos, algunos suecos, pero es que nosotros no tenemos culpa, nosotros no tenemos culpa de los problemas de sus países. Pero yo les diría, no es que Suecia tenga la culpa directamente, pero ¿qué pasa aquí? Que, digamos, imagínense ustedes los países que producen las armas, los países que vendan las armas. ¿Y cuál es la consecuencia? La guerra. La guerra. Ajá. ¿Qué pasa? Problemas como Siria, problemas como Irak, Afganistán, todos estos problemas. Ajá. Y el sistema político y económico que hay en el mundo es lo que causa tanta desigualdad. Es lo que causa tanta desigualdad. Y estas son las consecuencias. Estas son las consecuencias. No sé si hay más preguntas. No sé. Elsa Rosado Falcones no se ha presentado, no ha hecho ninguna pregunta, y bueno, veo que 2 personas se salieron de la rueda de prensa. Pueden hacer cualquier pregunta. Elsa Rosado, y bueno, se habían metido 2 compañeros, pero se salieron. Y muy buenos días. Okay, don Francisco, disculpa, Elsa. Sí, es en cuanto a la cuestión de que tienes ya unos términos para agotar todos el proceso, creo así, y en la que tienes que retirarte del país si eso se concreta. ¿Qué vas a hacer, hermano? No, mire, tenemos hasta el 23 de diciembre para abandonar el país. Nosotros ahorita tenemos unos cuantos días para presentar las últimas evidencias frente a Estrasburgo. Ya se presentaron casi 200 páginas y ahorita se presentarán más páginas, lo cual vendrían siendo más de 200 páginas. Yo pienso, ¿verdad?, en el nombre de Jesús, que ya esa documentación estará en Estrasburgo este lunes, ¿verdad?, porque el abogado ya la tiene en su poder, él hará todos los trámites y lo hará llegar, lo mandará a Francia el lunes. Entonces tenemos tiempo, ¿verdad?, y ya nomás llegue eso a Estrasburgo se estaría comunicando con Suecia 2 días después. Entonces, lógicamente, Estrasburgo se estará comunicando con Suecia antes del 23 de diciembre, e incluso yo pensé que ayer casualmente Estrasburgo se estaría comunicando con Suecia, pero Estrasburgo no se comunicó con Suecia porque faltaban esos documentos, pero al hacerlo llegar ya no hay ningún problema. E incluso, o sea, digamos, si nosotros regresamos a Honduras, eso es una sentencia de muerte, lógicamente, pero es una sentencia de muerte, pero no hay que dar el brazo a torcer aquí en Suecia, ¿verdad? Y hay que llevar esto hasta la última instancia, porque esto tiene que marcar un precedente, para que ya no haya, digamos, tanta discriminación, tanto abuso. Aquí la izquierda racista ha crecido mucho, un partido llamado en español el Partido Democracia Sueca, y otros partidos se han puesto de acuerdo en el Parlamento para aprobar leyes antimigrantes. No sé quién más quiere hacer preguntas, creo que Elsa sería. Y muy buenos días. Saludos a todos. Mi nombre es Elsa Rosado, soy docente, laboro en una unidad educativa aquí en Santo Domingo de los Sáchilas, Ecuador. Una pregunta para Erlín Mejía. ¿Cómo es la situación si el país que lo ha acogido le da contención emocional, personal, familiar? No sé, quisiera saber. Sí, eso lo expliqué hace unos minutos, ¿verdad? Qué lástima que salieron dos compañeros, no sé las razones. Ya lo dije, ¿verdad? Aquí en Suecia hay un buen trato para las personas que están como refugiadas. Antes lo había un mejor trato. En mi caso, ¿verdad?, por cuestiones de salud, hay apoyo, ¿verdad?, hay un buen trato por la cuestión de salud. Tengo una hermana que es sorda, que también está estudiando. Mi hermana menor está estudiando. Ya mi mamá y mi hermana mayor están trabajando, lógicamente, le pagan impuesto al Estado, ¿no? Y mis dos sobrinos también, mis dos sobrinos pequeños están estudiando, ¿no? Entonces, pero digamos, hace un año, ¿verdad?, que esta gente dio la primera negativa, ha sido una tortura psicológica para nosotros, y ya eso sí se puede señalar a Suecia, ya ni siquiera es el Estado hondureño, porque si bien es cierto, hemos sido perseguidos por el Estado hondureño, pero ya esta tortura viene de parte del Estado sueco. No sé si hay más preguntas. Sí, estoy disponible para más preguntas. Doña Elsa, le escucho. No sé si tiene más preguntas. Andrea, no sé si tiene más preguntas, o don Francisco. Y bueno, lástima que salieron los dos otros compañeros. No, de hecho, muchísimas gracias, Erlín. Y yo tengo que salir también, ya casi estoy un poco sobre el tiempo también, pero quedamos en contacto. Yo tengo su contacto y cualquier cosa quedamos en contacto y voy a informar también en gente jurista interesada en Alemania sobre el caso para que tengan el número de referencia y sepan el nombre del caso y puedan informarse. Entonces, ánimo y le deseo todo lo mejor y nos vemos ya pronto en otra ocasión. Ahorita me toca salir también, disculpen. Sí, no hay problema. Gracias, saludos. Le mando un abrazo y dígale a Daniela que me dé su número, por fin, para seguir en comunicación. Vaya, ok, cheque. Okay. Bueno, yo creo que ya está evacuado las preguntas que te formulé. Te agradezco mucho y ánimo. Sí, adelante, gracias. Y tendrás el apoyo como medio de comunicación. Sí, bueno, yo creo que hay que invitar a más periodistas, ¿verdad? Estas ruedas de prensa se están dando para así para cubrir más periodistas al mismo tiempo, ¿verdad? Ya que la diferencia de horarios es bastante grande entre Latinoamérica y Europa. E incluso yo a veces tengo que dormir, incluso me dormí a las 2 de la mañana y a veces me toca estar despierto durante bastante tiempo y eso afecta bastante a mi salud. Entonces, pienso que vendrán más entrevistas de diferentes medios, pero hay que tratar de cubrir mucho al mismo tiempo. No sé si hay más preguntas. ¿Y qué hora estamos allá en Suecia ahorita? En estos momentos son las 4 de la tarde. Yo creo que son 6 horas de diferencia con Ecuador. Creo que 6 horas de diferencia, o 5 horas de diferencia con Venezuela, 4 con Argentina, 7 horas de diferencia con Centroamérica. Sí, esos son los horarios. Esos son los horarios. Entonces, no sé si hay más preguntas por parte de Elsa. No, de mi parte, gracias. Yo también me tengo que retirar. Espero que te vaya bien. Yo creo que has hecho lo más en la vida y yo creo que vas a seguir adelante y que todas las cosas tienen solución. Derechos humanos siempre te van a amparar y estamos prestos, así sea, todos en el mundo para poderte ayudar, ¿sí? Sí. Que vaya súper bien, Derly. Edwin. Le mando un abrazo, Elsa y Silvia, ¿verdad? Les agradezco a todos. Deseo que Dios los bendiga, ¿verdad? Y que esta invitación se vaya haciendo a más periodistas para que periodistas en diferentes partes del mundo sigan sigan difundiendo la noticia, ¿verdad? Que sigan difundiendo esta injusticia, pero esto tiene que marcar un precedente, que no solo será a favor de mi persona, sino que a favor de todos los exiliados, los refugiados en Suecia, si es posible en Europa o en cualquier otra parte del mundo. Sí, no sé si hay otras palabras, no sé, ustedes me dicen, para así finalizar la rueda de prensa. No sé. Si no finalizamos en este momento, como ustedes quieran. No sé si hay más palabras. Ay, Derly, yo solo quiero desearte lo mejor. Yo creo que eres una persona muy luchadora, que no solo ha luchado por ti, sino por tu familia, por las demás personas, por grupos, y yo creo que tú eres una persona divina, que vas a lograr todo lo que quieres, y esos son mis deseos para ti, que sigas luchando, porque no estás solo, hay muchas organizaciones, muchos grupos, muchas personas que te van a estar apoyando, ¿sí? Sí, muchas gracias. Me despido y un abrazo para ti, sí, a la distancia, pero que muy caluroso, ¿sí? Sí, hay que difundir esto en diferentes medios de comunicación del Ecuador y en otras partes del mundo. Gracias. Muchas gracias. Sí. Que te vaya súper bien. Gracias.